¿Qué tal, banda? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Ángel González, esto es Rodadas Nocturnas, totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la internet, Radio Biker, Radio Comunidad Biker MX, en vivo. Y bueno, pues damos inicio a un programa más, este año 2017 de Rodadas Nocturnas. Tenemos algunas noticias interesantes para ustedes. Nuestra rodada del día 29, nuestra primera rodada del año, del 29 de enero, ya está lista, ya nos estamos preparando. ¿Cómo va el asunto de los GPS, de estos sistemas de seguridad, de localización satelital para sus motos que la bloquean, la apagan, la ubican en caso de, ojalá y no ocurra, en caso de robo? Pero desgraciadamente pues la rata está durísima en estos momentos. Tenemos nuevos patrocinadores aquí en Comunidad Biker para todos ustedes, para nuestros miembros afiliados a la comunidad, más y mejores beneficios para toda la banda biker. Ya comenzaron con el no se ve, sí, ¿verdad? ya están por ahí algunos preguntando que no se ve, dicen, no se ve porque es un programa de radio, señores. Solamente transmitimos audio a través de Facebook, por eso es que no nos vemos. También nuestros patrocinadores por ahí de tatuarte.inc, INK, tatuarte.inc, como tinta en inglés, así búsquenlos en Google. Traen noticias interesantes respecto a unos tatuadores internacionales que están llegando a la Ciudad de México por medio de un estudio. Así que, pues, si ustedes son amantes de la tinta en la piel, aquí ya tengo la información. Son artistas de Polonia, de España, de varias partes de Europa, que vienen, que estos señores de Dalí Inc. y de Tatuarte Inc. están trayendo a la Ciudad de México. Ve nada más qué buenos trabajos. Lo estoy checando ahorita en Facebook. Entonces ahorita les vamos a platicar también de este asunto de estos tatuadores que están en la Ciudad de México, que vienen desde Europa, que nuestros amigos de tatuarte.inc están trayendo. Tienen unos nombres medio extraños. Aquí tengo dos que vienen de Polonia y van a venir más de España, de Alemania, de Portugal, bueno, de cantidad de lugares. Entonces, para que estén preparados, a las personas que les guste la tinta en la piel, como su servidor, por supuesto. Por ahí andamos, fantástico. Ahorita vamos a platicar de este asunto. Y bueno, vamos a comenzar con saludos de la banda biker que ya se está conectando a través de Facebook con nosotros, también a través de Twitter ya nos empiezan a escuchar. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan. Vamos a enviar saludos a mi productor Helmi. Muy buenas noches, Helmi, te mando un abrazo. Dice Raz Adonai que nos manda saludos. Mandamos saludos. José Velázquez, saludos Comunidad Biker, muy buenas noches. Henry Rose, saludos de parte de Cachondos Biker, les mandamos un saludo. Luis Santillán, saludos bikers, aquí como cada 8 días, perfecto. Ever Sosa, saludos camaradas desde Catepec, donde los perros traen cuchillo. Dice Erika Andrade, hola, hola, buenas noches Comunidad Biker, saludos a todos, saludos a Erika. Mi amigo Miguel Ángel Cama ya se conectó, le mandamos un saludo y un abrazo. Oh, qué buena rola. Sweet, Sweet Home Alabama, muy buena rola. Recuerden que todas estas rolas que escuchan ustedes durante este programa las pueden escuchar a través de nuestra lista en Spotify. Se llama Comunidad Biker, nuestra lista de reproducción ahí en el Spotify, Comunidad Biker MX, búsquenos así. Y pues nos pueden seguir y escuchar, vamos a ir añadiendo rolitas, se han ido añadiendo rolitas a este listado. pura música de calidad para motociclistas que les gusta rodar, que les gusta la carretera, que les gusta disfrutar del camino. Pues mira nada más, qué chulada de rolas tenemos. Bueno, dice, a ver, ya me movieron el asunto. Ah, Juan Carlos García, que nos manda buenas noches, dice Diana Victoria, qué bien, de nuevo puede escucharnos, saludos desde León, Guanajuato. Le mandamos un saludo a Dianita, por supuesto, en espera de encontrar a su biker que la lleve a rodar. Señoras y señores, ¿qué pasó? Nuestra amiga Dianita de León, Guanajuato, anda buscando al bueno. Entonces, señores de León, Guanajuato y zonas cercanas, pues ahí está Dianita esperando a su biker para que la lleve a rodar. Mi amigo Mau Pérez, productor de estos programas, nos manda saludos. Hugo Ávila dice, muy buena rola para esta noche, muchas gracias. Eduardo Reyes le dice a Diana que va a ir a la feria, por allá nos vemos, le dice. Muy bien, ya salió un apuntado, perfecto. A ver, déjenme que aquí me está saliendo una un letrerito. A ver, dice Israel Jiménez, excelente rolita, gracias. Diana Victoria dice, Eduardo, qué bien, la verdad, una excelente opción. Mi amigo el ingeniero Evaristo Flores, muy buenas noches, ¿cómo estás? Braulio Alcántar Galván paga las chelas esta noche porque dice que no se ve, pues no, no se ve porque es un programa de radio. Mi amigo Felipe Toris, por ahí anda, saludos, hace tiempo que no nos escuchaba. ¿Qué pasó, Felipe? Tienes razón, conéctate más seguido, te extrañábamos. Dice Virus CSA, saludos moteros locos, muchas gracias. Jordan Gidán, que respondamos su mensaje con gusto. Antonio Hernández, qué onda. Julio Roberto Mimbela dice, saludos a toda la comunidad biker desde Ciudad Delicias, Chihuahua, saludos. Antonio Hernández, saludos a Chihuahua, claro. Eduardo Reyes, excelente programa. ¿Cada cuándo transmitimos? Todos los martes, mi estimado Lalo. Todos los martes de 11 a 12, de 11 de la noche a 12 de la mañana, totalmente en vivo. Radio Biker, Radio Comunidad Biker, rodadas nocturnas. Oscar Vera, este programa muy original y de lo mejor, saludos atentamente, el Kamikaze de Catepec, le mandamos un saludote. Antonio Hernández, arriba Jiménez, Chihuahua, pues arriba. César Uriostegui dice, a ver, oh, muchas gracias por los saludos, nos están mandando muchos saludos. Joana López, una hermosa noche, ama nuestra transmisión. ¿Cuándo es la próxima rodada? Es el próximo 28. Próximo 28, a ver, lo checo porque ando, híjole, súper norteado. Sí, efectivamente, sábado 28 de enero del año 2017. Sábado 28 de enero del año 2017, nuestra próxima rodada, para que se vayan apuntando, señores. Es bien importante, esta rodada va a ser gratuita. Como es la primera del año, es free charge. No vamos a cobrar un centavo. Vamos a llevar todos los servicios a los que ya están acostumbrados ustedes. Entonces, este próximo sábado nos vamos a ver en el Monumento a la Revolución. Pero es bien importante, súper importante, que aunque sea gratuita la rodada, se apunten. ¿Por qué? Porque aunque sea gratis, llevamos una logística con relación al número de motocicletas, sobre todo. Entonces, por favor, si desean acompañarnos, no, en esta ocasión no tienen que pagar un centavo. Pero sí, por favor, es bien importante que se apunten. Manden su correo a servicios@soybiker.com.mx. servicios@soybiker.com.mx. Nos ponen ahí que quieren acompañarnos a esta rodada. Esta rodada va a ser a Metepec. La vamos a hacer nuevamente a Metepec. ¿Por qué nos vamos otra vez a Metepec? Porque sucede que es el aniversario de Western Custom Garage. Y nuestro amigo Vikingo, a quien le mando un afectuosísimo saludo, dueño del lugar, pues nos invitó y nosotros no vamos a hacerle el feo, vamos a ir con él a esta fantástica rodada el próximo sábado, este sábado que viene ya, ¿no? En corto. Este sábado nos vamos a Western Custom Garage en Metepec. Son 120 kilómetros, señores, 120 kilómetros de camino, de ida y vuelta, por supuesto. Las inscripciones, por favor, llamen por teléfono al 46-13-06-71, o manden correo a servicios@soybiker.com.mx. Los invitan nuestros patrocinadores, Seguros Ana, nuestros amigos de Dash, el Uber de las motocicletas, Motos Bento. Si ustedes tienen una moto Bento, recuerden que Bento les invita a la rodada. En esta ocasión pues son gratis, pero Las próximas rodadas se pueden apuntar y Bento les invita a la rodada. Nuestros amigos de Ride to Ride, la mejor aplicación biker de este momento, también los invitan. Nuestros amigos de Rider Pass, con los que formamos una alianza estratégica muy buena. Tenemos más descuentos para todos ustedes gracias a Rider Pass. También los invitan nuestros amigos de Tatuarte. Si buscan arte en la piel, si se quieren tatuar algo, visiten Tatuarte, así como se oye, tatuarte.ink. Ahí encontrarán tatuadores de todo el país. Y nuestros amigos de Continental, uno de nuestros recientes patrocinadores, Continental Lomas Verdes. Si ustedes buscan llantas para sus motos, de cualquier marca, de cualquier medida, de cualquier tipo, acérquense a nuestros amigos de Continental ahí en Lomas Verdes. Está súper fácil llegar y ahí van a encontrar llantas con excelentes descuentos para nuestros amigos afiliados a Comunidad Bikers. Saludos. Entonces, todos ellos invitan a esta rodada el próximo sábado, sábado 28 de enero, Monumento a la Revolución. Es importante que se apunten. Si no están apuntados, no nos van a poder acompañar. Discúlpenme, pero es bien importante por el asunto de la seguridad. No vamos a llevar más motocicletas que las que pueda cubrir la logística de esta rodada, por cuestión de seguridad de todos ustedes y de las personas que conformamos este staff. Entonces es bien, bien importante que si ustedes nos quieren acompañar, todavía hay lugares, se apunten, digan yo quiero ir, voy a llevar mi moto que es fulana, me va a acompañar una persona, todo esto para tomarlos en cuenta dentro de nuestra logística y que esta rodada salga como siempre, salga súper, súper bien. Ahí en el aniversario en Weston Custom Garage va a haber comida, va a haber chelas, vamos a tener regalos para ustedes, sorpresas, mucha diversión como siempre. Entonces para que los que quieran ir, pues se vayan apuntando. Puede ir cualquier moto, sí, sin ningún problema. En este camino es como para novatos, no es complicado. Es un camino sencillo y así pues lo pueden ir experimentando lo que es pueden ir experimentando lo que es rodar en carretera si no lo han hecho. Se van a divertir muchísimo. Gracias, hombre. Nos mandan un montón de mensajes. Gracias por sus mensajes que nos están enviando vía inbox. Le mando saludos a toda la banda que nos está sintonizando. Dice Miguel Olmos que recomendamos la 250Z de Itálica. Pues mira, cualquier moto es buena. Por ahí hay muchos comentarios negativos, ¿no? Que si Itálica es una moto chafa, que... La realidad es que sí son motos económicas. Obviamente, la calidad de los acabados de los materiales, pues no es lo mismo que traer una BMW, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo por el costo de la moto. Pero es una muy buena moto para andar en ciudad, es una muy buena moto si es de tus primeras motos, si es tu primer motocicleta. Es muy buena opción por económica en todos los sentidos, económica al comprarla, económica en su mantenimiento, económica para poderla utilizar. Entonces sí es buena opción, pero es muy importante que entendamos para qué fue hecha la motocicleta, lo que les decía yo el programa pasado. Es un motor chico, es un motor de ciudad, sí se puede sacar a carretera, por supuesto, pero respetando ese tamaño de motor, no queriendo sacar mayor prestación de una moto tan pequeña, porque es lo que sucede comúnmente. Nos llegan muchos mensajes y nos dicen, es que tengo una moto 125, tengo una moto 150, tengo una moto 250, etcétera. Y quiero hacerla más potente. Me conviene portear cabezas, me conviene meterle otro escape, me conviene meterle un filtro de alto flujo. Nos preguntan todo eso. La recomendación es no lo hagan, déjenla como está. Úsenla para lo que fue construida la motocicleta. El modificar una moto no nada más es cambiar el filtro, no es nada más pulir cabezas, no es nada más cambiar escape. Una motocicleta está diseñada de acuerdo a la potencia de su motor en todos los sentidos, en suspensión, en frenos, en la capacidad que tiene el motor, etcétera. Entonces, si ustedes le modifican nada más así, lo que van a acabar haciendo es afectar la motocicleta y se va a descomponer. Entonces, si van a modificar una moto, tomen en cuenta que es una gran inversión. No es hacer una sola cosa, es hacer muchas cosas para que la motocicleta sea segura. Entonces, modificar una moto Itálica o Bento o Bayash o todas esas motos chiquitas, pues no es recomendable. Déjenlas así como están. Déjenlas así como están. Disfruten la moto de acuerdo a su capacidad de la motocicleta. no fuercen el motor, háganle sus servicios, manténganla bien. Y mejor, cuando ya les alcance, en lugar de medio invertir en modificar una moto que va a quedar mal, pues cómprense otra. Vendan esa y se compran una más grande. Así es como vamos escalando. Todos comenzamos con motos chicas. Yo empecé con una Carabela de 100 centímetros cúbicos. Es una moto chiquitita. Y poco a poco, pues ya te vas haciendo de la 250, luego la 600, y así hasta que llegas a un punto en el que ya tienes la moto ideal para ti, para tu estilo de manejo, para lo que la utilizas, etcétera. No se trata tampoco de tener el motor más grande, de tener 1800 o 2300 centímetros cúbicos. Si vamos a andar en la ciudad, por ejemplo, una moto tan pesada, pues resulta hasta complicada de utilizar en la ciudad. Entonces, es el consejo que les damos, porque no saben ustedes la cantidad de gente que nos manda estas preguntas, ¿no? Estas solicitudes de consejo técnico. Y nuestra respuesta siempre es la misma: no lo hagas. Salvo que tengas un presupuesto muy alto. Pero bueno, si vamos a tener un presupuesto de 60 o 70 euros para modificar una motocicleta que nos costó 25 mil, pues no le veo mucho sentido, ¿verdad? Mejor vendo esa moto y con ese dinero me compro una moto más grande. Pero si creen ustedes que cambiando un escape o puliendo cabezas o cambiando el filtro van a tener una moto más potente, la realidad es que no es así, así no funciona. Y aparte de todo, se vuelve una moto insegura, porque ya no corresponde el diseño técnico que venía de fábrica a lo que ahora ya tienen por esas modificaciones. Y aparte de todo, seguramente pues no va a quedar como ustedes desean que quede. Porque pues sí, son muchos los chavos, ¿no? Sobre todo chavos de 18, 19, 20, 22 años que nos dicen: es que quiero que corra más. No, pues es que eso no va a suceder. Salvo que le inviertas un muy buen billete a tu moto, y ya estamos hablando de cosas ya muy avanzadas, vas a tener una moto más potente. Pero mejor, si tienes todo ese dinero, vende esa moto y con esa lana cómprate una moto más grande. Y así vas poco a poco subiendo de motocicleta, ¿no? De tamaño. Entonces, ese es el consejo. En cuanto al asunto de Miguel, sí la recomendamos, la 250Z, para empezar. Es buena moto, siempre y cuando pues la mantengas bien, ¿no? Jan Tomatino Hernández, saludos bikers, qué buena rodada la del domingo, saludos, muchas gracias. Javibi Bautista, nunca ha tenido el objetivo de mandar, pedir un saludo. Jan Tomatito, esas son buenas, dice Alexis Fonseca Boñuelo, saludos de Torreón, Coahuila, saludos, esperando el fin de semana de evento en Parras, Coahuila, claro, vayan a los eventos, disfruten sus máquinas, rueden. El chiste de tener una moto, y es nuestra filosofía, es que la utilicen, la disfruten, pero siempre con seguridad. Lo hemos dicho ya muchas veces en el pasado, no nada más es comprar la moto y ya. La moto es parte de, tienen que comprarse su equipo de protección. Hagan de cuenta que en el presupuesto de su motocicleta siempre tiene que entrar su equipo de protección, porque es parte de la motocicleta, no son cuestiones independientes, no son cosas separadas. Su casco, sus guantes, sus botas, su chamarra, su traje de motociclista, en algunos casos, tiene que entrar dentro del presupuesto al momento de comprar la moto, tanto el suyo como el de su acompañante en caso de que vayan a utilizarla para viajar dos personas, para transportarse dos personas. Entonces, siempre dentro de esos presupuestos, forzosamente contemplen el equipo de seguridad. No es nada más comprar la moto y la ruedo así, en lo que me compro, no. No lo hagan, por favor. Y disfruten, la rueden, váyanse a los eventos. Se la van a pasar a todo dar. Dice Raymond Pérez, que nos manda saludos desde Tlalnepantla. Le mandamos un saludo. Iván Alba nos manda saludos. Jan Tomatito, saludos desde la Ciudad de México. Saludos. Cristian Arenas también nos manda saludos desde la Ciudad de México. Desde Xochimilco, Gerardo Pérez. Mariana Sánchez, hola. Primera vez por acá, desde el sur de la Ciudad de México, Mariana. Saludos, somos de la misma zona. Daniel Medel Pérez, ¿cuándo anda la suscripción? Esto es bien importante. Tuvimos una promoción todo noviembre y diciembre, donde nuestra afiliación a Comunidad Biker, con todos los beneficios que implica el ser parte de esta comunidad, la bajamos a 500 pesos masiva. Luego llegó enero y muchísimas personas nos mandaron correos, no se imaginan ustedes cómo nos saturaron. Y qué bueno, me da gusto. Pidiéndonos el apoyo de que los aguantáramos porque apenas iban a cobrar la quincena y no sé qué. Y tomando en cuenta el asunto del gasolinazo y de que la economía está ahorita medio fea, etcétera, platicamos aquí en Comunidad Biker y dijimos: ¿sabes qué? Vamos a mantenerlo hasta febrero. la afiliación a Comunidad Biker, 500 pesos masiva, hasta febrero. Entonces, aprovechen ahorita que está súper económica para que sean parte de esta comunidad y aprovechen todos los beneficios que tenemos, como el asunto este del GPS, que ahorita les voy a platicar porque ha sido un éxito. Ha sido un éxito, de verdad. Muchas gracias por el apoyo y la confianza. Dice Joana López que un beso a su sister Kimi, que ama nuestro programa. Hombre, muchas gracias. Un beso también. A ver, mándalo. Dice Raúl Wallace que sí es el único que no ve nada. Sí, ¿no ves? ¿Cómo es posible que no nos veas? A ver, vamos a mandar saludos. Hola, Raúl. Él no nos ve. A lo mejor es su computadora que necesita reiniciar. No es cierto, Raúl. No la vayas a reiniciar. Es un programa de radio, por eso no se ve. Por eso se ve un cuadro negro, porque nada más transmitimos audio. Ah, qué buena rola. Dice Juan Felipe Mazo, que buenas noches. ¿Por qué si todas las rodadas eran los domingos, esta la cambiamos al sábado? Muchos no podrán ir, pero bueno, muy buena suerte. Lo que pasa, mi estimado Juan, es que el aniversario de Western Custom Garage es el sábado. Por eso la tuvimos que hacer en sábado. Ese día es su aniversario y pues pactamos con ellos que fuera ese día cuando les cayéramos, porque si íbamos en domingo iba a estar cerrado. Por eso es que la pasamos al sábado. Oscar Raimundo Miramontes dice que a nuestros amigos de Clean and Go, le mando un saludo. Aún no han pasado a recoger sus premios a los ganadores de la dinámica de la semana pasada. Señores que ganaron sus kits de Clean and Go, ¿qué esperan, eh? Los van a perder. Tienen 3 semanas para recogerlos. Pues hay que apurarse, si no, se los vamos a dar a alguien más. Dice Yasunari Cedillo, para que se nos quiten los huella varios. Creaxic Doc Crody dice, saludos desde Querétaro, le mandamos un saludo. Raúl Wallace, BMW, lo ama BMW. Dice Daniel Díaz, ¿cómo se llama la aplicación que mencionamos? Ride to Ride, Ride 2 Ride, o sea, Ride 2, número 2, Ride, Ride to Ride, la mejor aplicación biker disponible en sistema Android de momento. César Alejandro dice, Benelli TNT 250. Lo que les digo, todas las motos son buenas. De acuerdo, obviamente, ustedes están pagando y van a recibir algo acorde a ese pago, ¿no? Si compran una motocicleta de 20,000 pesos, van a recibir una motocicleta que vale 20,000 pesos. Entonces eso implica pues unos materiales que no son de primerísima calidad, unos acabados que no son de primerísima calidad, un motor con las prestaciones acordes a esos 20,000 pesos. Pero es bueno, porque con algo se empieza. Van a empezar a rodar, la van a empezar a disfrutar, nada más trátenla de acuerdo a eso, a esa capacidad de la moto, porque llega muchísima gente que ya tronó el motor, que ya moló la suspensión, que ¿por qué? Porque usaron la moto más allá de sus capacidades y se vuelve algo inseguro también. Entonces, si su moto es chica, acéptenlo, es chica, ya se comprarán una más grande, no pasa nada. Todos comenzamos, o la mayoría comenzamos así, con una moto chiquita y ya nos empezó a quedar pequeña. ¿Y qué hacemos? Pues le echamos ganas, empezamos a ahorrar y ya tenemos dinero para comprar una más grande, y así poco a poco hasta que llegamos a nuestra moto ideal. Sí, a mí me tomó 23 años llegar a mi moto ideal, pero ya la tengo y la disfruto muchísimo. Es un proceso, y en el proceso se va aprendiendo, se va disfrutando. Cada una de las motos que yo he tenido, las he disfrutado muchísimo y las recuerdo con mucho cariño, porque fueron en distintas etapas de mi vida acordes, ¿no? Entonces, es lo que tienen que hacer, disfruten su moto. No la vayan a tronar porque es la forzar. Iván Hernández dice, ¿qué tal la 135 de Pulsar? Lo mismo. Ed Samos dice que no se ve nada. Emanuel Mendieta, que no se ve nada. Porque es un programa de radio. La voz. Mucha gente nos escucha por primera vez, ¿eh? César dice que no se ve nada. Pues no, es un programa de radio. José Ángel González, saludos. Yasanuri Cedillo, arriba el Necaxa y los Sud Biker. Saludos desde Tlalpan, pues arriba, ¿no? Pet Martínez Moreno pensó que se había quedado ciego. Saludos de parte del motoclub Chilosos Bikers. Les mandamos un saludo. Cristian Arenas, Biberón. Pues le podríamos repetir el correo para apuntarse en la lista de la rodada. ¿Por qué Biberón? Ahí les va. servicios@soybiker.com.mx servicios@soybiker.com.mx Julio Roberto dice que buena música, gracias. Cristian Arena, saludos. José Ángel González, saludos desde Tala, Jalisco, saludos. Iván Hernández, ¿dónde será la rodada? Nos vamos a Metepec. Basurto E. Basurtín, saludos banda. ¿Qué tal sale la DM150 de Itálica? Ya lo habíamos comentado, hay que cuidar esas motos, nada más. Cristian Arenas, saludos. Pablo Hernández, ¿cree que ya no está la app? Sí, sí está, pero en Android nada más. Israel Jiménez, ampliamos la información del GPS. Ahorita les voy a platicar del GPS. Bueno, ahí les va rápidamente lo del GPS. Como la ruta está muy dura, pero así cañón, aquí en la Ciudad de México es algo, pues ya desesperante, sorprendente, que todos los días estamos publicando entre 2 y 7 motocicletas robadas. Y eso nada más, las motos de las que nos enteramos nosotros aquí en Comunidad Biker. Imagínense todas las demás motos de las que no sabemos. Tomando en cuenta esto, pactamos con una empresa que maneja unos dispositivos GPS de última generación. Son equipos a prueba de agua, de muy buena calidad, con un año de garantía. Acordamos un muy, muy buen precio para poderlos instalar en las motocicletas de la gente que está con nosotros, que es afiliada a Comunidad Biker. Y aparte de todo, haciendo un sondeo, porque con este proyecto tenemos un año, casi desde que comenzamos hace un año con Comunidad Biker. Empezamos a la par con este asunto de los GPS porque la rata está dura desde hace ya bastante tiempo. Ahora ha estado más agresiva, de hecho. Haciendo un sondeo, un estudio de mercado, le preguntamos a la gente cuál era el principal problema que le veían a este dispositivo. Y era el siguiente, que este dispositivo se da de alta en equipos celulares. Por ejemplo, al dueño de la moto se le da de alta su equipo. Y el dueño de la moto puede dar de alta a su papá, a su mamá, a su hermano, a quien quiera él. El problema es que nos dicen, bueno, a mí me bajan de la moto, me van a quitar el celular seguramente. Entonces yo ya no puedo bloquear mi moto. Tengo que llamarle por teléfono a una de las personas que di de alta. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esas personas están ocupadas, no contestan, o contestan y están nerviosas por esta situación y no lo hacen correctamente. Entonces hay un amplio riesgo de que pues, no se pueda recuperar la moto por estas variables, por estos problemas, por estos inconvenientes. Tomando en cuenta esto, lo que hicimos fue poner un call center que también quisimos que fuese súper económico para todos ustedes, con personal específicamente capacitado para esto nada más. Entonces, ustedes ya tienen el dispositivo instalado en su moto, van rodando y ojalá y no ocurra, pero los bajan, les quitan el celular. Bueno, lo que hacen es llamarnos a este número telefónico del call center. Lo ideal es que se aprendan el número, de todas formas se les va a dar una tarjetita para que lo tengan. Y se la ponen por ahí, ¿no? Donde no sea fácil que no se las quiten y que lo puedan checar. Nos llaman a ese número y nos dicen, ¿sabes qué? Soy Juan Pérez, mi contraseña es esta, porque a todo mundo se le da una contraseña, y me acaban de bajar de mi moto. Todo lo que hacemos nosotros es que en nuestra base de datos del call center tenemos los datos de su moto y todo el asunto. Procedemos a bloquear la motocicleta, a apagarla, ¿sí? Se va a apagar la moto y a localizarla. Vía satélite localizamos su motocicleta y les decimos su motocicleta se encuentra ubicada aquí, ¿sí? A la par de todo esto pedimos el apoyo de la fuerza pública. Apenas el día, no recuerdo, creo que fue el viernes o el sábado, uno de nuestros afiliados nos llamó por teléfono porque le quisieron robar la motocicleta. Afortunadamente no se la robaron. Fue ahí sobre Río Churubusco, muy cerca del Foro Sol. Se alcanzó a evadir en su moto una BMW, se alcanzó a ocultar en una gasolinera, ya los rateros pues se fueron, pero en ese momento pedimos el apoyo de la seguridad pública, a quien les mando un saludo porque la verdad estas veces que hemos pedido el apoyo nos han atendido muy bien. De inmediato, en cuestión de minutos, ya había una patrulla ahí con esta persona a la que le quisieron quitar su motocicleta. En cuestión de minutos ya estaba siendo atendido, lo escoltaron para que no tuviese problema de que se la quisieran robar otra vez. Y ese es el servicio que da este call center, este apoyo. Entonces, en ese momento nosotros pedimos una patrulla para que se dirija al lugar donde está ubicada su motocicleta, para que cuando ustedes lleguen, pues ya esté ahí la patrulla también, ¿no? Y que haya una mayor seguridad. Entonces, todo este servicio lo tenemos también a un precio muy económico, tomando en cuenta que pues, la situación está complicada también, no hay mucha lana. Entonces, el equipo ya instalado cuesta $1,450, o sea, baratísimo. Lo pueden checar donde ustedes quieran, no lo van a encontrar más barato. $1,450, el equipo ya instalado, es de lo más avanzado que hay, con un año de garantía. Y aparte, el servicio por el rastreo y todo esto cuesta $500 al año. No son mensuales, porque nos dicen, cuesta $500 al mes, aún así se les hace barato. Pero no, quisimos que fuese algo sumamente económico. $500 al año y ya. Ustedes tienen el servicio, llaman, reportan, bloqueamos, ubicamos y mandamos la patrulla. Es una maravilla. Hasta ahorita ha funcionado bastante bien. Hemos instalado ya literalmente cientos de estos equipos. Ya pedimos más, ya van a llegar más. Todavía tenemos algunos disponibles. Se están instalando todos los viernes. A la gente que ya apartó su lugar, que ya compró su equipo, este próximo viernes se instalan unos y el viernes que viene se instalan otros. Si ustedes desean este equipo, los recomiendo muchísimo, les va a funcionar. Es una auténtica maravilla. Nos pueden llamar por teléfono a nuestras oficinas y con mucho gusto les darán más información al respecto. El teléfono es el 46-13-06-71, 46-13-06-71, LADA 0155, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Ya lo vamos a tener disponible a partir de febrero en Guadalajara, lo vamos a tener en Puebla, lo vamos a tener en Querétaro, en Guanajuato, en Monterrey, ¿en dónde más? Por ahí se me están escapando, Jalisco, Guadalajara y todo eso de Jalisco, varias zonas, Puerto Vallarta me parece que también. Para Puebla, Veracruz, también ya lo vamos a tener en febrero, para que las personas, porque nos preguntan mucho de otros estados de la República, funciona en cualquier parte del planeta, donde ustedes estén en cualquier parte del mundo, se puede localizar. Entonces, obviamente, en toda la ciudad, en todo el país, en todo México, funciona sin ningún problema. Se pueden ir a Estados Unidos y se puede bloquear la motocicleta. Se les da una contraseña precisamente para evitar que haya abusos o bromas o cosas así, por seguridad. Tenemos ya protocolos de seguridad bien estudiados. Aquí lo importante es que es un servicio que proporcionamos nosotros mismos, los bikers. Entonces pueden estar completamente tranquilos y seguros. Lo que queremos hacer es acabar con la rata. Entonces Pablo Hernández dice, ¿a dónde va por los dispositivos? Llámanos por teléfono, Pablo, 46-13-06-71. O mándanos un correo y con mucho gusto te apoyamos para que tengas tu equipo. Dice, a ver, que ya me movieron todo el asunto. Ahorita vamos. Vean nomás todo lo que me falta. Nos mandan saludos desde el puerto de Veracruz. Saludos. Dice Luis Santillán, los que ganamos el kit de Clean and Go, habló para que lo enviaran y dijeron que lo iban a checar con nosotros. Ah, lo checamos, mi estimado Luis, no te preocupes. Iván va a ser a Metepec la rodada. Daniel Díaz dice que no le da resultado con Ride to Ride. Hay que checarlo, entonces a lo mejor no está ahorita la aplicación. Hasta donde yo sé si está, ¿eh? Tendría que aparecer así. Craxi, Querétaro presente, saludos. Bartley, KBN, buenas noches. Que si le podemos recomendar MT-03 o R15. Pues las dos son buenas, ¿eh? Es cosa de gustos. Israel Solís dice que no se ve nada. Dice Creaxi, próximo miembro, solo que saquen sus placas. Javier Gregorio nos manda saludos desde Chilpancingo, Guerrero, saludos. Iván Tizón, buenas noches. ¿Qué pensamos de la Ducati Monster? No, hombre, ¿cómo nos preguntas eso? Es buenísima, una chulada de motocicleta. He tenido la oportunidad de manejar varias Ducatis y la verdad, máquinas muy finas. Se nota ese estilo y esa ingeniería europea de inmediato. Jorge Figueroa, saludos a todos los hermanos bikers. Nombre de la app Ride to Ride. Exactamente, muchas gracias a Mendiola. Barion Márquez Black dice, hola amigos de Comunidad Biker. Hacemos un excelente trabajo, muchas gracias, con la página y con las alertas de motos robadas. Aunque es bastante frustrante que te roben algo por lo que has trabajado mucho, pero unidos hacemos la diferencia. Nos manda saludos, muchas felicidades por el trabajo, muchas gracias. Barion Márquez Black, por tus saludos. Sí es importante, ¿no? Muchas personas nos han mandado mensajes diciendo que ya no publiquemos este asunto de las motos robadas porque pues les molesta, ¿no? Que en su muro aparezcan motos robadas constantemente y pues, entendemos, hay distintos puntos de vista, cada cabeza es un mundo. Pero yo creo que es muchísimo más importante el publicar estas motos, porque gracias a estas publicaciones se han logrado recuperar algunas, no todas, pero gracias a estas publicaciones se han podido recuperar varias motocicletas. Entonces sí es medio feo que esté uno en Facebook y aparezca moto robada y luego moto robada y luego moto robada, sí, yo lo entiendo. Pero yo creo que es mucho más importante el servicio y esa oportunidad, esa posibilidad de que se recupere la moto por medio de esa publicación. A no hacerlo, a dejar de hacerlo por no molestar en algunos muros de Facebook. Entonces no sé qué opinen ustedes al respecto. Nuestra opinión es seguirlo publicando. Cada moto que se roben, si ustedes nos mandan la solicitud, la vamos a publicar. Porque creemos que puede resultar benéfico. Pero si la mayoría de ustedes, porque al final del día esto es una comunidad, nos dice que ya no quieren que se publique, pues lo dejamos de hacer. A mí no me gustaría, en lo personal. Y estoy seguro que a la mayoría de ustedes tampoco. Pero repito, cada cabeza es un mundo. Dice Rudo Balance que si sabemos de las fechas de las rodadas en la Ciudad de México para 2017, principalmente la ida a la Basílica de Guadalupe. No, esa sí te fallo, ¿eh? Esa no la organizamos nosotros. Dice Carlos Salgado que no entendió lo del chip. ¿Cómo saber si tiene crédito? Es bastante sencillo, mi estimado Carlos Salgado. Dependiendo de la compañía telefónica, hay algunas que te permiten mediante aplicación saber cuánto crédito tienes en tu SIM. Lo ideal es que, por ejemplo, te mandes un mensaje, tú, que a todos los que se les instala en su moto, se les da la posibilidad en su teléfono celular para que también la puedan bloquear, porque a veces pues la dejas en la calle, la puedes bloquear tú desde tu celular, en lo que vas a hacer tus compras o lo que quieras, y regresas y la desbloqueas. Puedes solicitar la ubicación, ¿sí? En el momento que no te dé la ubicación es que ya te quedaste sin crédito en el SIM, y le metes 30 pesos o cualquier cantidad para que vuelva a tener. Yo, por ejemplo, en una de las motos le estoy metiendo 30 pesos más o menos cada 40 o 50 días. O sea, es muy barato. Y con eso me alcanza perfecto. Dice Abraham S.G. García que con la novedad de que en Tasqueña sigue el desorden, hay granaderos y cerradas las calles. Hubo disturbios, ¿no? Ahí en Tasqueña hace algunas horas y parece que continúan. Adrián Vargas, algún correo, cómo no, servicios@soybiker.com.mx, servicios@soybiker.com.mx. José de la Cruz, saludos desde Tampico, saludos. Dice Carlos Salgado que dejen de comprar a los en el Face a los mismos ratas. Claro, es bien importante eso también, lo que dice Carlos. No compren piezas de dudosa procedencia, señores. Queremos que se acabe la rata, hay que dejar de consumirle. ¿Por qué es negocio para la rata? ¿Por qué? Nosotros le compramos las refacciones. Bueno, yo lo personal jamás en la vida. Procuro siempre comprar en lugares establecidos. Pero sí es bien común que suceda, sobre todo en Facebook, ahora en las redes sociales, ve uno constantemente publicadas piezas de Pulsar, de R15, de motos chicas, que son las que más se roban. Y pues, luego hay gente ahí amontonándose, preguntando, oye, ¿tienes los faros? ¿Tienes esto? ¿Tienes lo otro? Y es bien triste, porque seguramente en una de esas piezas son de alguna moto que se robaron y que deshuesaron. Nosotros tenemos un grupo de venta en Facebook que se llama El Mercadillo del Biker. Y una de nuestras políticas es, toda persona que quiera anunciar piezas usadas de cualquier motocicleta, nos tiene que comprobar a nosotros los administradores la legalidad de su procedencia, por medio de facturas o por medio de algún documento de aseguradora que demuestre que él compró esas piezas de alguna colisión o de alguna moto que se descompuso o de lo de donde sea, pero tiene que demostrar de dónde vienen esas piezas. Si no nos lo demuestra, le damos una hora a partir de que se publicó su anuncio, eliminamos el anuncio en automático. Obviamente, pues es un grupo con que ya 70,000 miembros, entonces está cañón estar todo el día vigilándolo. Entonces les vamos a pedir un favor a ustedes. Si ven ustedes alguna publicación de piezas de moto de El Mercadillo del Biker, publicada en El Mercadillo del Biker, en nuestro grupo, repórtenla, avísenle a los administradores. Yo soy uno de esos administradores. Nos avisan. Mira este anuncio, chéquenlo. Y lo checamos. Y pedimos al creador del anuncio que nos demuestre la procedencia de las piezas. Muchos lo han hecho, se los agradecemos mucho, qué bueno. Hasta los recomendamos. Ya nos mandan factura o lo que sea para demostrar que las piezas son legales. Bueno, pues continúan con su anuncio y que vendan mucho y a todo dar, porque también se puede llegar a dar, ¿no? que las piezas sean legales. A los que no nos pelan o nos dicen que no lo tienen, bueno, con una gran disculpa, les borramos su publicación. Muchos se van enojados, no nos interesa la verdad. Porque si vendes algo que no es legal, pues no queremos a esa gente en nuestro grupo. Queremos que sea un grupo honesto, que no tenga ese problema del robo, ¿no? Entonces sí es bien importante lo que dice Carlos. A todos ustedes, por favor. Yo sé que es más barato, pero lo barato sale caro. Y a veces el karma es cañón y nos puede tocar más adelante. Entonces, comprar siempre en lugares establecidos o donde se pueda demostrar la procedencia de las piezas. Dice Robin Neto que en su punto de vista no están de acuerdo porque no es su moto. De lo contrario, estarían bien ese servicio. Excelente trabajo, muchas gracias. Omar Muñoz, que no se ve nada, ¿no? Es que es un programa de radio. Javier Méndez, que debemos seguir publicando las robadas. Apoyo a los que les roban. Pues sí, claro. ¿Qué le recomendamos? ¿Repsol o una Pulsar? Dice Raymond Pérez, Chemito, que sigan las publicaciones de las motos robadas. Pues claro. Dice Felipe Torres, que aunque no participe en la rodada, ¿puede llegar? Claro que sí. Luis M. Rodríguez dice que no se ve nada. Bueno, lo que pasa es que es un programa de radio. Y por eso es que no se ve nada. Rápido, nos vamos con el asunto de tatuarte. Si quieren ustedes el dispositivo con localización que de GPS, que bloquea y apaga la moto, y con el servicio de rastreo por un año, pónganse en contacto con nosotros. servicios@soybiker.com.mx, teléfono 4613-0671, 4613-0671. Dice, nuestros amigos de Tatuarte, es uno de nuestros patrocinadores, que ya llegó a 300,000 seguidores en Facebook, felicidades a nuestros amigos de Tatuarte. Nos informan que hicieron una alianza con el estudio Dalí Inc., un estudio de tatuaje buenísimo aquí en la Ciudad de México, y un estudio que se está trayendo por muy cortas temporadas tatuadores europeos, para que vean ustedes el trabajo de estos tatuadores, y si ustedes quieren, pues tener un tatuaje hecho por un artista de Polonia, de Portugal, de España, de Alemania, etcétera. Pues lo pueden hacer, porque va a ser padrísimo, ¿no? Decir, mira, este tatuaje me lo hizo un artista de Alemania, por ejemplo. Entonces, ahorita, en este momento, en la Ciudad de México, hay dos artistas europeos que son, a ver si lo pronuncio bien, Tomasz Blaszczak de Polonia, y otro que se llama Robert Bartkowiak, también de Polonia. Sus trabajos se ven impresionantes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buenas rayas! Eso, se ve padre, ¿no? Bueno, estos dos tatuadores se encuentran en la Ciudad de México en estos momentos, agendando citas por muy corta temporada. Estamos hablando de que se van para los últimos días de enero, o sea, ya, esta semana y ya. El estudio se llama Dalí, D-A-L-I latina I-N-K, Dalí Inc., y si no, con nuestros amigos de tatuarte.inc los pueden ubicar también para que agenden su cita, vean sus trabajos, etcétera, y se puedan rayar con ellos. Aparte de todo, lo que nos comentan nuestros amigos de tatuarte.inc, un tatuaje que ellos cobran, vamos a decirlo en pesos, en unos 35,000 pesos, o sea, imagínense ustedes la calidad de un tatuaje de 35,000 pesos que cobran allá en Europa, aquí en México lo están cobrando aproximadamente entre 8,000 y 10,000 pesos. El mismo trabajo que cobran allá en pesos. 30,000 y tantos, aquí lo cobran en menos de un tercio de su valor. Entonces yo creo que es una muy buena opción, una muy buena oportunidad para toda la gente que busque un tatuaje de muy alto nivel, que se pueda rayar con estas personas, que son profesionales en su país, que puedan aprovechar este proyecto que Tatuarte.inc y Dalí Inc. están realizando aquí en la Ciudad de México. Ve nada más qué trabajos. Tomás Black. Estoy viendo el video en este momento. Chequen su página de Facebook de Dalí.inc. El trabajo, un video de una... Parece un aborigen africano. Parece, porque no conozco muy bien de etnias, pero es lo que a mí me parece, pero la calidad del tatuaje está hecho en un brazo. Es algo impresionante, ¿eh? Impresionante. Yo que me encantan los tatuajes. La verdad sí se ve bastante bueno el tatuaje. ¡Qué bárbaros! Dice aquí, por primera vez en México, Tomás Blaczak y Robert Bartkowiak, que si tienes tu cita a través de tatuarte.inc. Bueno, pues ahí está la información. Dice Centavo Maldonado, buenas noches, banda. Un saludo a todos los que escuchan la transmisión. Él está de acuerdo en que se sigan publicando las motos robadas. Muchas gracias. Joaquín Litigante Rúas, que lo saludemos, le mandamos un saludo. Eduardo Reyes, algo muy importante es que aseguren sus motos. Así está cubierto por varias cosas. Es preferible a perder toda la inversión de su moto. Claro, es que es súper triste, ¿no? Que en unos segundos te quiten lo que te costó años de esfuerzo. Porque es la verdad, años de esfuerzo. Y que un cabezón, hijo de tal por cual, te lo quite en un instante, así de fácil. Nada más porque trae pistola. No, eso no está bien. Otra cosa bien interesante. Estuvimos hablando con unas personas que están apoyando con el asunto del permiso de portación de armas de fuego legal. Sí, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a hacer la prueba. A nosotros nos gusta primero probar y luego recomendar. Nunca recomendamos sin antes haber experimentado. Entonces, vamos a hacer la prueba nosotros. Vamos a tramitar uno de estos permisos de portación de arma de fuego. Vamos a comprar a través de la Secretaría de la Defensa Nacional una Glock.25, que es una 380, es un poco más chica que la 9 milímetros porque esa no se permite portar, porque es un arma restringida para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero es muy similar, la ojiva es un poco más chiquita. Es un arma muy bonita, yo soy fan de las Glock. Entonces vamos a hacer este trámite. Obviamente se requieren ciertos requisitos, que no tengan antecedentes penales, que tengan su cartilla militar liberada, o sea, son distintos parámetros, pero con este permiso ustedes ya pueden portar sin ningún problema en la calle su pistola. Digo, la situación está tan extrema que ya es necesario llegar hasta estos puntos por la seguridad de nosotros y de nuestras familias. Esto es un dato exclusivo que les paso en este momento al costo. Vamos a hacer la prueba, vamos, en cuanto se haya realizado todo el trámite y ya tengamos nuestra credencial y todo el asunto de portación de arma de fuego, les informaremos para las personas que deseen realizar este trámite, el cual es costoso, es bastante costoso, pero vale la pena, pues lo puedan realizar, ¿no? Y puedan traer ustedes también por protección, por seguridad, una de estas armas, ¿no? Digo, les paso el dato. Dice Amuri Castro, que saludos, espera pronto tener su moto, Honda CBR, pues Honda CBR, o vaya a repulsar. Joaquín Litigante, que lo saludemos, lo mandamos un saludo. Héctor Javier Espíritu Sánchez, buenas noches. Raymond Pérez Chemito, que le pasamos el link. Omar Sabanes, que no se ve, es que es un programa de radio. Dice José Luis, ¿qué tal, banda? Sí, le podemos saludar de aquí de Guatemala, le mandamos un saludo. Joaquín Litigante, que maten a las ratas. Felipe Toris, para quienes le interesa aprender acerca del uso y la aportación legal de las armas, dice Ludus Motoclub, los puede ayudar. Ah, muchas gracias, mi estimado Felipe Toris. Dice Amurey Castro, el problema es que si tú disparas primero te vas al tanque. Depende de las circunstancias, mi estimado Amurey. Aparte, otra cosa que queremos hacer aquí en la comunidad biker es crear una especie de fondo, de tener alguna cantidad permanente de dinero para que si alguna persona llega a tener un problema legal como este que comenta Amurey, pues se le pueda pagar a un muy buen abogado que lo defienda y que no se desfalque esa persona. Es un proyecto que tenemos un poco ambicioso y que hay que configurar bien, porque ya manejar lana pues ya implica ciertas cuestiones, ustedes entienden. Pero queremos hacer eso, para que la gente que tenga este tipo de problemas pues cuente con un muy buen abogado. Se puede utilizar para muchas cosas, estos recursos se pueden usar para muchas cosas. Es un proyecto que queremos aterrizar para mediados de este año, ya se los platicaremos con calma en su momento. Pero yo creo que va a ser bastante benéfico, porque lo que hace falta como comunidad biker es estar bien organizados y unidos. Sí, trabajar como uno solo, una sola fuerza, ante instituciones gubernamentales, ante instituciones policíacas, ante las ratas, ante todo mundo. Entonces, que todos ellos entiendan que la comunidad biker pues está trabajando unida y que lo que le pase a uno afecta a todos. Eso es lo que buscamos. Poco a poco, son cuestiones que hay que ir avanzando y que hay que hacer bien para que salgan bien. Ya les informaremos en su momento, pero es algo que ya estamos así puntualizando en nuestras juntas. Dice Francisco Copca que lo saludemos, le mandamos un saludo. Alberto Martínez, que no se ve nada, es un programa de radio. Juan Andrés, que lo saludemos. Dakar, no se ve. Que si tenemos placas para el Akamoto, planes para el Akamoto, no. Sí, el único plan que tenemos para el Akamoto es no ir. Está muy feo, no nos gusta. Quien guste ir, adelante, que le vaya muy bien, pero nosotros tiene que como 3 años, ya 4 años que no vamos. Se pone muy, muy, muy, muy, muy feo. No se divierte uno. Entonces, no, nosotros no vamos al Akamoto. Hasta que el Akamoto se reconfigure, yo creo que lo que necesita hacer es acabarse un año, esperarse un año y hacerlo bien al otro año. Hasta entonces regresaremos. Mientras tanto, mientras siga ese desmadre y todo lo que ocurre en ese evento, no, muchas gracias. Nuestra ideología biker es otra. Preferimos hacer otras cosas en esas fechas. Acapulco ahí va a estar, podemos ir cualquier otra vez del año. Ruiz Jesús, saludos. Erdel Onofre, saludos. Bebeto Rasta, saludos. Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Pásenla excelentemente bien. Los invito a que nos escuchen el próximo martes. El próximo martes totalmente en vivo, de 11 a 12 de la noche. Radio Comunidad Biker, rodadas nocturnas. La rodada próximo sábado, ahí nos vemos para irnos a Metepec. Apúntense, si no se apuntan, si no aparecen en la lista, una gran disculpa, pero no se van a poder ir con nosotros porque la seguridad es primero. Y queremos rodar y que todo salga perfectamente bien como nos ha salido. Todas las rodadas del año pasado estuvieron excelentes. Saldo completamente blanco. Queremos continuar así. Entonces, ahí está la indicación para que se puedan registrar. Si quieren GPS, tenemos disponibles. Pónganse en contacto con nosotros también. Y chequen el trabajo de tatuarte.inc. Está buenísimo. Se los recomendamos bastante. ¿Sale? Nuestro correo, por si se quieren apuntar o cualquier información, servicios@soybiker.com.mx, servicios@soybiker.com.mx. ¿Sale? Bueno, pásenla chido, banda. Buenas noches y hasta muy pronto. Muchas gracias a mi productor, Helmi.